se hace el chiquito, allá en la fuente había un chorrito, se hace el grandote, se hace el chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Allá en la fuente las hormiguitas van a lavarse las antenitas, allá en la fuente.